Al que es débil en la fe, hacerle buena acogida, sin meteros a dar fallos sobre modos de pensar. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Pues que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. La vida del hombre es una vida de fe, es un camino en la fe, y por tanto es un camino espiritual. Son muchos los hombres los que no tienen fuerza espiritual, los que no caminan por una vida espiritual según una fe, y por eso es solamente están pendientes a lo que sucede en el mundo, sin la capacidad de ver la realidad espiritual. Lo que se vive ahora en el mundo es el resultado de la lucha de las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. El demonio que lucha contra Dios. Los ángeles malos y rebeldes que luchan contra los ángeles buenos. Son las fuerzas del mal las que ahora están ganando la batalla, porque en este mundo los hombres no viven el amor. Es amor de Dios que todo lo vence y que todo lo puede. Son muchos los hombres que, estando bautizados, es decir, que se dicen hijos de Dios, se han vendido a las fuerzas del mal. Y esto hace que la batalla entre el bien y el mal sea más dura y más destructiva. Si los hombres que ahora están en el mundo vivieran totalmente entregados en cuerpo y alma a Dios, entonces el demonio no tendría ninguna fuerza y no ganaría ninguna batalla. Si los hombres vivieran en estado de gracia permanentes, fieles a la ley de la gracia, buscando las cosas espirituales, las cosas divinas, poniendo un fin divino a su vida humana, entonces el infierno no podría atacar a las almas como las ataca hoy día. Las obras del demonio solamente serían una ola pequeña que golpea un muro fortísimo, el muro de la gracia. Y por tanto su golpeteo sería solamente suave y nunca destructivo. Pero son muchos los hombres, y no solamente en el mundo, las tres cuartas partes de la humanidad ya pertenecen al demonio y solamente queda un resto. Son muchos de ese resto que han dado la espalda a Dios de una manera total o parcial. Y eso le da poder al mal para golpear a los hombres. Porque nadie de nosotros vive para sí y nadie muere para sí. Y por tanto el pecado se irradia a los demás como la gracia se irradia a los demás. Las obras del pecado como las obras de la gracia, un alma en pecado y un alma en gracia, lo que hacen, eso tiene un efecto en toda la humanidad, no solamente para aquel que obra el bien u obra el mal. Cuando los hombres se apartan de Dios de esta manera, en esta gran apostasía en que el hombre desprecia la verdad y cualquier verdad, entonces el demonio con la mentira, con el engaño, con los errores, con las herejías, toma poder en todo el mundo, no solamente entre los hombres del mundo, entre los paganos, también entre los que se dicen del Señor, entre los cristianos y los católicos. Cuando un falso papa dirige, guía el rebaño de Cristo, entonces eso quiere decir que las fuerzas del mal están venciendo la batalla. La vida de muchos ha vuelto una rutina material, humana, natural, carnal, económica. Todo gira en torno al maldito dinero. Todo se mide con el maldito dinero. La gente solo piensa en el maldito dinero. Y la gente se embebe en los problemas que el mal causa en el mundo y no se fija ni siquiera en las obras que Dios sigue haciendo en este mundo. No se fija hacia dónde Dios dirige la iglesia y el mundo. Debido a la poca fuerza espiritual de muchos que se dicen cristianos y católicos, en que se da demasiada atención a los problemas del mundo, a los problemas del hombre. Debido a eso, las personas no ven la realidad espiritual, que es la que está moviendo los acontecimientos del hombre y del mundo. La realidad espiritual, que es diferente a la realidad humana. Nada el hombre puede hacer sin ser movido por un espíritu, ya sea bueno, ya sea malo. Esto no lo comprende mucha gente. Lo que mueve los acontecimientos del mundo es una realidad espiritual. No son los hombres, son los espíritus en los hombres. Son los espíritus que llevan a los hombres a hacer el bien o a hacer el mal. Y cuando los hombres se entregan a la acción del espíritu malo, entonces el mal aparece por todas partes en el mundo. Los hombres hacen lo que los espíritus malos le ponen, le mueven. Si los hombres están apartados de Dios como lo están hoy día, entonces el mal aparece por todas partes y el mal triunfa en todos los sitios. La gente solamente se fija, ve la destrucción material de las cosas. Un terremoto, el cambio del clima, muertes, guerras. Pero la gente no se fija ni tampoco entiende la destrucción espiritual que hay detrás de esa destrucción material. La gente se mata porque ya han matado sus almas, porque viven en un infierno. El homosexual obra así porque ya vive en su infierno. Ya se ha destruido espiritualmente. Son muertos vivientes. Hoy tiene tanto poder la ideología del género, el feminismo, la memoria histórica, el aborto, la eutanasia, el divorcio, etcétera, etcétera, porque ya la gente se ha destruido espiritualmente en su interior. Son muertos vivientes. Y esa muerte espiritual aparece en la vida corporal, en la vida material, en la vida humana. Porque todo cuanto pasa en el alma, todo cuanto vive el alma, sea bueno, sea malo, después se transparenta, se manifiesta en lo exterior, en el cuerpo, en su humanidad, en lo humano. Si las mujeres abortan apoyadas en leyes abominables, si hoy es un derecho para la mujer el poder abortar, si se da esa destrucción de la muerte de un cuerpo, de un hijo en el vientre de su madre, eso quiere decir que la mujer se ha destruido espiritualmente en su interior. Vive su infierno y eso es lo que transmite en su vida normal. Eso es lo que se ve al exterior. La gente no se fija, ni entiende, ni le importa ya esta realidad espiritual del hombre, donde hay muerte, matanza, egoísmo, guerras, división. Es que hay una destrucción espiritual. Hay una obra del demonio. El demonio está venciendo en su lucha contra el bien. ¿De qué sirve un mundo con tantos adelantos científicos y técnicos? Un mundo bello, con una paz aparente, con una falsa paz. Si el corazón de los hombres vive en el mal, el cambio del hombre y por tanto el cambio del mundo tiene que venir del corazón, de la vida interior. No viene de lo exterior, no viene de una vida de los sentidos. No viene de un orden económico. El dinero no soluciona ningún problema del hombre. El dinero solamente hace a los hombres malditos, porque el dinero es maldito. Un hombre cambia porque abre su corazón al amor de Dios. Las sociedades se renuevan, se transforman en el bien, el hombre alcanza la paz y la felicidad porque tiene el corazón abierto a la vida de Dios. El mundo solamente cambia cuando los hombres tienen el corazón abierto a Dios. Pero cuando los hombres tienen el corazón cerrado a Dios, entonces el hombre no se guía más por la caridad, sino que se guía por el miedo, las dudas, que son armas muy poderosas del maligno. El maligno te mete miedo, te mete dudas y te paraliza en la batalla. Y en los miedos y en las dudas es facilísimo manipular las mentes de los hombres. Hoy la gente ve la destrucción general que hay en el mundo, en todos sus campos. Ve la fragilidad de la economía mundial. Ve la inseguridad de los gobiernos. Ve a la humanidad que vaga errante, sin rumbo fijo, neurótica, pervertida. Hombres que son veletas, son juguetes, cuya pauta de vida son las noticias que los medios de comunicación dan a los hombres. La gente se mueve según el demonio los quiere mover a través de las noticias, de los medios de comunicación, de los científicos locos, de tantos filósofos abominables como hay hoy día. La gente se mueve según el pensamiento de los demás, según la idea cabalgante, dominante en los medios de comunicación, en la sociedad. Y la gente tiene miedo de oponerse a esas ideas que están por todas partes. Y la gente se llena de dudas de si la verdad de siempre hay que decirla o hay que vivirla en este mundo pervertido. Son los miedos y las dudas los que alteran el comportamiento de los que se dicen hijos de Dios, los miedos y las dudas. Si hablas en contra de la ideología del género, te meten en la cárcel y entonces aparece el miedo. Y con el miedo la gente se deja manipular según las conveniencias del mal, según las ideas de los hombres. Y de esta manera los hombres se vuelven enemigos unos de otros, con el fin de proteger sus propios intereses materiales. Ya las personas no protegen lo que tenían que proteger, los intereses espirituales de los hombres. La voluntad de Dios en la sociedad, la auténtica espiritualidad, la vida interior, la cual es mucho más valiosa que todas las joyas de este mundo, que todos los progresos científicos y técnicos de los hombres. Se tiene miedo de decir la verdad, de transmitir la verdad, de obrar la verdad en este mundo pervertido y diabólico. Estamos viviendo las horas siniestras del mal, el cual quiere terminar con la obra de Dios. ¿Qué quiere hacer ese falso papa que rige la iglesia? Terminar, destruir la iglesia. Ya las sociedades están todas destruidas con el aborto, la ideología de género, el feminismo, la memoria histórica, los gobiernos que ponen sus leyes abominables por todas partes. Ya empieza a ver el pensamiento único, el dominar las emociones y los sentimientos de los demás, los pensamientos de los demás, quitar la propiedad privada, la vida interior de las personas y hacer una masa de gente boba, de gente incrédula, de gente sin vida interior, de gente con un corazón cerrado a Dios. Estamos viviendo las horas siniestras del mal, en donde las fuerzas del mal están venciendo en este mundo, porque los buenos están dormidos, y bien dormidos. Tienen miedo de luchar contra el mal, el gigante del mal. David venció a Goliat con una piedrecilla, porque solamente con un acto de amor puro, un acto de amor simple, pequeño, sencillo, se vence un mal grandísimo. Por eso con el rosario, que es un acto de amor a la Virgen María, se vence cualquier mal. Pero hay que saber hacer ese acto de amor puro. Pero si estás en tu rutina de vida, si estás apegado a tu vida, a tus intereses materiales, si te dejas manipular por lo que hay en la sociedad, por ese pensamiento dominante, único, si tienes miedo de enfrentarte con las leyes y los hombres abominables que rigen este mundo, entonces es imposible que venzas al gigante del mal, al Goliat de esta época del fin de los tiempos. Las horas oscuras se acercan, horas como las de la pasión de Jesús. Jesucristo fue abandonado por todos los suyos. Se quedó solo ante el peligro, pero venció al mal. En la misma obra del mal, en la misma muerte, en la misma cruz, Jesús no tuvo miedos ni dudó. Se enfrentó al mal y ganó esa batalla. Y ya vienen las horas oscuras para la iglesia, que es la que rige este mundo. Si la iglesia va bien, el mundo va bien. Si la iglesia va mal, el mundo va mal. Porque la iglesia es una realidad espiritual, es una obra espiritual. Lo que mueve los acontecimientos del mundo es la realidad espiritual. Ahora la iglesia está mal, muy mal, y por tanto el mundo está totalmente perdido. Es un infierno vivir en este mundo. Es un infierno decir la verdad y que te metan en la cárcel por decir la verdad. Ya la gente no se puede mover como en el infierno. Los condenados están en el infierno sin poder moverse en su pecado petrificados. Así es este mundo, petrificado en el mal. Hombres que hacen el mal y que solamente hacen, saben hacer el mal. Y hombres que viven en medio de estos hombres que están petrificados en el mal y que tienen miedo de hacer el bien en medio de tanto mal. Porque no quieren enfrentarse a tanta gente, a ese Goliat del mal. No quieren salir en la foto, no quieren protagonismo. Quieren ser masa con los demás. Quieren ocultarse entre la masa. Quieren conformarse con la estupidez y la locura que hay en este mundo. Así hay mucha gente, a causa de su debilidad espiritual. La duda es un cáncer destructivo que ataca al ser del hombre, a su alma, a su inteligencia, a su confianza en Dios. Se destruye la duda con la fe ciega en la palabra de Dios. Si los hombres vivieran cumpliendo la voluntad de Dios, aceptando lo que Dios quiere, entonces el mal no podría nada contra el hombre. Pero cuando el hombre permite que la duda entre en su corazón, el hombre es vencido fácilmente. Viene un tiempo que es el momento culminante de la lucha entre el bien y el mal, en que todo va a faltar. Pero para quien no duda de Dios, no le faltará ni alimento, ni en lo material, ni en lo espiritual. Nada le faltará. Porque es lo espiritual lo que mueve y ordena a lo material. Y aunque el anticristo con su marca domine a los hombres en lo material, en lo humano, y no podrás comer sin la marca de la bestia, por encima de la marca de la bestia está la providencia divina. Y quien cree ciegamente en la providencia divina va a tener de todo. No va a necesitar la marca de la bestia para comer o para tener salud. Pero habrá mucha gente que va a dudar de la palabra de Dios, va a temer las leyes de los hombres y entonces va a ser vencido fácilmente. Hay mucha gente que tiene una vida espiritual muy pobre, muy débil. Por eso no sabe batallar las batallas contra el enemigo, ni contra el hombre, ni contra el demonio, ni contra sí mismo.